bailar con este, el ritmo del auténtico y tradicional cuarteto cordobés. ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Alegría, compadre! ¡Fuerza! Mentirosa la ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa la ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Dices que me quieres y soy un tonto que te cree. Boquita mentirosa la ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, eres bonita y caprichosa. Boquita mentirosa, eres bonita pero caprichosa. Bailando, bailando, alegría, alegría en la fiesta, ¡fuerza! Moviendo esas caderitas. Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Dices que me quieres y soy un tonto que te cree. Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, eres bonita y caprichosa. Boquita mentirosa, eres bonita pero caprichosa. Eres bonita pero caprichosa. Eres bonita pero caprichosa.